Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. ¿Querés comer en un lugar donde la gente no deja sus convicciones en la puerta de entrada? ¿Querés reírte con el mejor humor político en un lugar donde la patria es el otro? ¿Querés ver los precios y pensar? No fue magia, fue la cooperativa. Venite a lo de Néstor, Bolívar 548 en San Telmo. O hace tu reserva al 4342-7588. Un lugar con buena gente. Venite a lo de Néstor. ¡Abrí la cancha! ¡Periodismo y tablón! ¡Historias, datos y toda la información! Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre, después del fútbol. Por Radio Gráfica, FM 89.3. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música. Porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas, queda la palabra. Los miércoles de 22 a 0 horas. Cantemos a nuestro origen. Héctor Minutillo te invita a Desde el Origen. Poesía, música, entrevistas, el sagrado vino de la noche. Compartilo en Desde el Origen. Los miércoles por FM 89.3 Radio Gráfica. Radio Gráfica. FM 89.3 en movimiento. Fin de espacio publicitario. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I. Vamos con los mensajes. Luis Antonio Aira Fernández nos dice: genial, un viejo fascista como Perón junto a los símbolos del comunismo. El sueño de un comunista argentino como Cook, entrarle al justicialismo, se hace realidad. ¿Qué pensarían los viejos comunistas que pasaron por la sección especial de la Policía Federal sufriendo torturas y muerte de ver esta composición? Siempre me sorprende la capacidad de mezclar las cosas que tienen los revisionistas de la historia argentina. Hernán Vázquez, ¿cuándo se organiza la marcha contra los alquimistas y el krausismo? Dice para el Tano, la madre pregunta al hijo, ¿qué haces hablándole a las zapatillas? El hijo, es que en la caja dice Converse. Hernán Vázquez, Pedro y Pablo adaptaron su cancionero a la época de coronavirus e hicieron la marcha de la ronca. Luis Antonio Aira Fernández, tanto Codovil y Gioldi que sufrieron la persecución y la cárcel peronistas al ver este cartel. Hernán Vázquez, que el Tano comente el caso de quien canjeó un caniche por un paquete de cigarrillos. A ver, sigue. Siguen los debates en la foto. Marx parece que tuviera una camisa leñadora, nos dice Hernán. El dirigente no está asustado por el comunismo, sino porque los bancos no habilitan líneas al 24% como el gobierno ordena. Se la cagan de risa y Culfas se decepciona. Luis Antonio Aira Fernández, la plata de los bancos es de los ahorristas, no se puede graciosamente regalar plata, que el Estado baje los impuestos, ya que es imposible sobrevivir a la pyme o comercio, sobrevivir sin pandemia, imagínate en este contexto. Mario Manso, quisimos ser conciliadores, quisimos la paz, pese a todo su mal, pero una vez más la yarará, demostró ser yarará. y nuevamente nos declaran la guerra por derecha y por izquierda, metiendo la ponzoña por sus medios e incluso en medios que creemos pop propios, y no dudaron en hacerlo aún ante esta crisis sanitaria que trastocó el mundo. Siguen las observaciones, aquí Daniel Pérez, todo empezó con el chiste que decía lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, el escorpión nunca cambia, es la rana la que debe cambiar. Hernán Vázquez, AEA dijo que hay que abandonar la cuarentena y pagar lo que los acreedores reclaman para no caer en default. Gabriel Aníbal Rearte nos recuerda que estamos en vísperas del nacimiento de Evita, sí señor. Omar Zanarini, sin duda Gabriel, cuando siendo gobierno se asume un lugar de resistencia, no solo se confunde los roles, sino que se le traslada al enemigo la iniciativa política, donde al gobierno no le queda más que reaccionar. Cuando en cambio se asume la conducción de un Estado, se avanza sin permiso a los sectores de la antipatria. Mañana 7 de mayo, natalicio de la conductora espiritual del movimiento, hay que tener esto presente. Perón avanzó sabiendo que conducía no solo a un movimiento, sino a un Estado con una doctrina nacional. Quizás esto último es lo que le falta a la socialdemocracia, asumirse nacionales, nos dice Omar. Vamos a un separador y a la comunicación prevista, préstele atención a los bienes. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. Y ya le damos la bienvenida al periodista Rubén Furman. ¿Qué tal, Rubén? Gabriel Fernández te saluda. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? A ver. ¿Me escuchás? Me levantan un poquito. Sí, ahí te escucho bien. ¿Vos me escuchás bien? Dale. Porque esto es sí. Totalmente transmisión cuarentena. Dale. A ver, una de las cosas que me comentabas ayer era tu indignación frente a ciertas deformaciones informativas que se vienen suscitando, ¿no? Realidades que son mal comunicadas a través de determinados medios. Contame lo que vos observaste alrededor del tema presos, entre otros asuntos. Bueno, yo ayer te mandaba el audio que estaba, el videíto que estaba circulando por las redes, creo que hoy también está circulando, en el cual llamaba explícitamente a un cacerolazo contra el gobierno mañana a las 8 de la noche. Y con un nivel de producción importante, ¿no? Más de 30 segundos, con gráficos, con es decir, un despliegue. No era la foto de los últimos días donde ponían las fotos de una concentración en Grecia. Y decía salgamos a la calle contra el gobierno, no el día jueves, sino era un videíto ya muy muy muy estructurado con una serie de canalladas, ¿no? Es decir, de convocatorias canallescas, tipo el gobierno tiene plan económico, nos están fundiendo, nos ajustan a todos menos a ellos, compra con sobreprecios, le bajaron el sueldo a los jubilados y a los médicos, fake news y la reinstalación plena de la grieta, ¿no? Macanazo y grieta. Y la verdad que te lo mandé a vos, se lo mandé a mucha gente porque me dio un furor, creo compartido por todo lo que lo vimos en ese momento, ¿no? La oposición nos quieren callados, decía, te quieren callar a vos, Cristina quiere sesionar sin opositores, bueno, en fin. En realidad, yo no sé el éxito que tendrá esto. Debo confesar que me preocupa porque la semana pasada el cacerolazo contra los presos fue realmente muy, muy impresionante, fue muy grande. Yo creo que el gobierno lo madrugaron con esto, que no lo vio venir o lo que sea, ¿no? y reaccionó tarde, y bueno, le quitaron el centro al ring, como se dice, en el box. Me parece que esto es francamente mamarracho. Solamente hay que pensar si estos propaladores de infamia y de convocatorias a protestar fueran los que estuvieran administrando esta crisis. Es realmente malo definitivamente que convocatorias de este tipo puedan tener algún tipo de éxito. En ese marco, tomando en cuenta los datos certeros que estás lanzando al aire, ¿hay una timidez demasiado marcada del gobierno para combatir los monopolios, tanto los comunicacionales como los formadores de precios, como los distribuidores, como los sectores financieros? Bueno, a mí me da la impresión que el gobierno eligió una tónica de, diríamos, de conciliación, de eliminación de la grieta, que funcionó incluso de manera a partir de cómo encaró el gobierno la pandemia de manera muy muy exitosa, porque es reflejada incluso por las propias encuestas de opinión, que reflejaban un alza creciente de la imagen de Alberto y del gobierno en general, ¿no? Es un gobierno cuyas políticas infunden tranquilidad y no zozobra como en el resto de los países del continente. Ahora, me parece que, bueno, como todo esto, no sé si ha llegado a su fin. Creo que allí hay una línea de corte muy clara sobre la cual el gobierno trabaja, y creo que es acertado, que es, bueno, los que pueden tirar papelitos al aire y armar quilombo sin ningún costo son los tipos que no tienen ningún tipo de responsabilidad institucional. Los intendentes o un jefe de gobierno de una provincia como La Reta tienen responsabilidades institucionales y saben que cualquier paso que den en falso, bueno, van a servir y han medido políticamente, ponen en riesgo su propia permanencia. Entonces, creo que allí hay una línea de corte a enfrentar el problema. Creo que el gobierno lo está haciendo muy bien a eso, muy muy bien. Ahora me da la impresión que no alcanza, porque el otro sector está efectivamente, digamos, los ultramarillos, por llamarlos de alguna manera, lo que están pensando es en sacar los tractores a la calle. Están reteniendo liquidación. Ahora, probablemente, por el análisis sanitario que ha hecho el gobierno, se extienda la cuarentena, con algunas excepciones nuevas, pero se prolongue. ¿Cómo ves ese desarrollo? Alberto ha dicho hoy que de no hacerlo, de no desplegar la cuarentena, se pueden afectar las vidas de los argentinos. ¿Qué opinas, Rubén? No, yo estoy plenamente de acuerdo con eso. Hay que comparar solamente el cuadro de situación en Argentina, al margen de que esté subestimada la cantidad de infectados, porque no hay mayor despliegue de los testeos, lo que no se pueden ocultar son los muertos. El número de muertos en Argentina atribuidos a la pandemia son menos de 300, y tenemos países vecinos que están teniendo cerca de un millar por día. O sea que me parece que es atinado, y también debe ser atinado, en esto me parece que también el gobierno se ha manejado muy bien, en el sentido de generar consenso con los gobernadores en torno a los pasos a dar. Es decir, no es que da pasos solo, da directrices y todo el mundo está de acuerdo, y no hay nadie que se despegue de eso. Me parece que está bien. Es probable que en algunas provincias esto se pueda, no solamente en provincias, en intendencias, en lugares, se pueda flexibilizar, porque efectivamente provincias donde no hay ningún caso, bueno, uno podría decir que la cuarentena ha cumplido en los términos estrictos que lo apreciamos en el área metropolitana, ha cumplido su rol. No hay circulación del virus, bueno, y seguramente sea el momento en esos lugares de abrir un poco los permisos para que la actividad económica también pueda funcionar. Lo que pasa es que no es eso lo que no funciona en la actividad económica solamente. Hay premeditadamente algunas posiciones, actitudes sectoriales que, bueno, están tratando a toda costa de reventar y poner palos en la rueda, ¿no? Es decir, básicamente los que no tienen posiciones institucionales y que no defienden nada, salvo posturas ideológicas desautorizadas en el mundo, que es la otra cosa que hay que pensar, ¿no? Sí, sí, además hay un crecimiento, por supuesto que está muy consolidada la imagen positiva de Alberto, es buena la imagen de Cristina, ayer hablamos con Raúl Aragón, nos confirmó estos datos. En el sector opositor, en vez de crecer Macri, lo que crece es la figura de Spert, es decir, estamos hablando de la Guerra Fría, ¿no? La lucha contra el comunismo. Rubén, frente a las informaciones que se han difundido por estas horas, vos que conocés los medios desde adentro, ¿hay algo que se puede hacer? Porque decir realmente a esta altura, y vinculo los temas, que estamos ante una lucha contra el comunismo, decir que la Cámpora liberó a los presos para formar